son una amenaza silenciosa. Acechan en los senderos y caminos, a veces en los sembrados. No nacieron allí, alguien las sembró. Son las minas antipersona. Adoptar comportamientos seguros ayuda a evitar accidentes. Grupo de voluntarios y voluntarias Misión Segura San Vicente de Chucurí, Fundación Antonio Restrepo Barco.